Creo que debo regresar ahí al principio, a la marea que tan lejos me arrastró, lejos de la esperanza que sentía. Se me perdió y ya no sé dónde quedó. Entendí que abandonando mi orgullo era como yo podía regresar, marcar la carta de regreso al remitente y rechazarla si volviera por acá. Oh Cristo, sostiene al errar. Oh Cristo, libérame, libérame. Cristo, rescátame, rescátame. Cristo, me ha